31 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, se vienen las PASO y hay bastante movida en esta semana. Va a estar bastante ágil. Del lado de Calera está Martín Gil. Por el otro lado de Río Ceballos está el gobernador también. O va a estar dentro de un rato, Cari. Va a estar dentro de un rato el gobernador Juan Schiaretti en Río Ceballos. Y bueno, queremos conocer un poquito más de su presencia en la localidad. Para eso ya lo tenemos del otro lado de la línea a su intendente Eduardo Baldassi para que nos cuente un poquito más. Buenos días, Eduardo, te saludamos. Buenos días chicos, buenos días también para toda la audiencia. Bueno, Eduardo, hoy vamos a tener en Río Ceballos una visita muy importante. La verdad que sí, la máxima autoridad de la provincia nos va a visitar en el día de hoy para pasar revista a la obra que se realizó, que completó todo el reasfaltado de toda la trama urbana de la ciudad, tanto Avenida San Martín como la principal acceso de la E53, con su respectivo pintado, y eso es lo que nos viene a visitar el gobernador. Uh-huh. Una obra muy importante en la ciudad, ¿no? Porque son dos arterias de conexión que atraviesan toda la ciudad de Río Ceballos. Exactamente, son las vías más importantes, la principal, la Avenida San Martín, con una extensión de más de 8.000 metros, y en la Remedio de Escalada, que tiene 2 kilómetros, creo que es importantísimo, una obra que hacía 40 años que no se hacía el trabajo que se hizo en esta etapa, y bueno, agradecido al gobierno de la provincia que haya tenido la voluntad de acompañar al municipio en esta obra tan necesaria. Era un gasto, todos los años el municipio tenía que gastar para hacer el trabajo este, sino para el bacheo, y que siempre era poco, no era un trabajo de fondo, así que pudimos lograr con la gestión necesaria y con el acompañamiento, en este caso de la provincia, poder brindar una ruta como corresponde. Uh-huh. Sí, y aparte en tiempos bastante rápidos, se podría decir, ¿no? Sí, porque fue una de las premisas cuando hablé con Martín Gutiérrez, el presidente de Vialidad, la necesidad de que esto estuviera antes de fin de año, o sea, antes de que nosotros tengamos ya un tránsito mayor y que hubiera sido más dificultoso. Así que sí, la verdad que se ejecutó en un tiempo bastante rápido en comparación a los plazos previstos. Uh-huh. Bueno, Eduardo, sabemos que tenemos poquito tiempo porque ya vas a estar esperando la llegada del gobernador, pero queremos conocer sobre algunas otras obras que estén realizando en la ciudad, ya aprovechando la comunicación con vos. Bien, nosotros estamos terminando hoy la ampliación del Centro de Salud Marcelo Cardoso, la terminación de la posta sanitaria de Barrelosa, la salud a partir de lo que nos sucede, porque no podemos decir que ya hemos superado esta cuestión pandémica, nos hizo mirar, tomar decisiones sobre el aspecto, la importancia que tiene la salud, y bueno, también hemos decidido que destinar recursos para la ampliación y para el mejoramiento de todo lo que corresponde a lo edilicio. Pero también te cuento que mañana estoy firmando con el ministro Graubat, uh-huh, la construcción a través del municipio con una contratación directa. Voy a firmar convenio para la ampliación de la escuela de Villa Los Altos, la escuela Mariano Moreno de Villa Los Altos, con la realización de un TUM, un taller de uso múltiple, y con la construcción de algo también tan deseado y tan anhelado por la comunidad educativa con respecto a la escuela especial Juana Manso, el anexo de Juana Manso, sí, que tenemos en Río Ceballos, y va a ser la construcción de una escuela, de un edificio nuevo en el sector de Barrio Loza, ahí donde está el Alfredo Bravo, donde está construyéndose una escuela primaria, donde está el jardín de infantes que hoy funciona, así que un polo educativo muy importante, y que también hemos tenido respuesta del gobierno de la provincia ante esta demanda que hacen a la educación. Uh-huh. Una demanda muy importante y en realidad un debate que queda para ampliar, ¿no?, el tema de la educación en Sierras Chicas. Totalmente, creo que tenemos que acompañar, y en esto solamente no alcanza con los municipios, sino también con a través de provincia y nación, el acompañar este crecimiento demográfico que tenemos y que no hay forma de pararlo, porque diariamente ingresan al municipio pedido de previa para aprobar nuevos proyectos. Eduardo, ¿cómo te va? Te quería consultar sobre cómo se distribuye el padrón, si hay alguna novedad en cuanto a eso, se vienen las elecciones el próximo domingo, si hay novedades, si la gente va a tener que cambiar de escuelas. Bueno, hay un anuncio de Nación sí. sobre eso, ¿no? Sí, sí, ha habido modificaciones. Hoy tenemos aproximadamente 21.000 electores aproximadamente, son 61 mesas, lo que significa una logística diferente. Se han agregado 12 escuelas porque en el contexto de sanitario que tenemos que establecer, nos permiten, se han achicado las mesas en cuanto a la cantidad de votantes, lo cual esto ha ampliado y se han agregado 12 escuelas, la escuela de Domingo Faustino Sarmiento de La Quebrada y la escuela Bartolomé Mitre de Ñupora. Por lo cual, sí, le necesitamos que la gente se comunique a través de los medios digitales, lo pueden hacer, acceder al lugar de votación, y seguramente muchas personas han cambiado, se ha cambiado el lugar donde habitualmente votaba. Y creo que es importante decirte que nosotros hemos tomado contacto con cada uno de los directores de estos lugares donde se va a realizar la votación y hemos puesto a disposición desde el municipio todo lo referido a tratar de darle solución a todos los requerimientos que tengan en cuanto a este contexto, a estas medidas sanitarias las cuales debemos cumplir. Y también te comento que hemos hecho la gestión con la empresa Inter Córdoba para que el servicio del que se preste el día domingo, el transporte urbano, el transporte público urbano de la ciudad de Río Cebollos, sea totalmente gratuito para que la gente tenga la posibilidad de lograr tener la accesibilidad a este servicio. Bueno, excelente, Edu, la información que nos estás dando también, y felicitarte por estas obras tan importantes que ya culminaron en la ciudad y que hoy van a tener una inauguración junto al gobernador de la provincia de Córdoba. Sí, sí, Cari, contarte que también estoy próximo a cumplir también una de las obras más importantes y que también hace muchísimo tiempo que necesita nuestra ciudad, que es el tema del saneamiento, del tema de cloaca. Uh-huh. Si bien nosotros ya hemos firmado un convenio por 46 millones en cuanto a redes domiciliarias, sí, nosotros necesitamos hacer el ducto central, el ducto troncal, y eso ya hemos presentado la planimetría que nos solicitaron, y es una obra de más de 150 millones que seguramente antes de fin de año va a estar licitada y va a estar adjudicada. Así que también no deja de ser otra importante aporte de la provincia en cuanto a nuestra querida ciudad. Muy importante y muy esperado también. Y sobre todo, no solamente Exacto. para la ciudad de Río Cebollos, sino esto contribuye al corredor uh-huh. completo de Sierra Chica, ¿no? De esta zona. Sí, sí, ustedes que viven en Villa Allende lo han visto, la obra que están... la obra que están haciendo en Villa Allende, que le he visto que la están haciendo sobre la trama de la avenida, así que es eso, es lo mismo, es una obra que significa un saneamiento de todo el sector de Sierra Chica, que comienza en Río Cebollos y culmina en Saldaña y Calera. Uh-huh. Bueno, Edu, no queremos robarte más tiempo, sabemos que tenés la agenda un poco apretada con la visita de Juan Schiaretti, queremos agradecerte este rato con Anexados. No, el agradecido soy yo, siempre tiene que haber un lugar para que pueda comunicarme con ustedes, la verdad que siempre los felicito, les mando un abrazo y que tengan un muy buen día. Gracias igualmente para vos. Chao, gracias. Hasta allí las palabras de Eduardo Valdas, y quien es intendente de la ciudad de Río Cebollos. Bueno, Tucu, contando de qué se va a tratar este encuentro con el gobernador Juan Schiaretti, ¿no?, en la localidad. Sí, sí, la verdad que está bueno conocer aquello que sucede en cada una de las localidades, y vamos a estar atentos a esto con la apertura de colegios en las diferentes localidades de nuestras sierras chicas, ¿no? Porque se ha movido el padrón. Y esto, bueno, acá ya nos han anunciado a priori, faltan pocos días para el domingo próximo, son las PASO. Así que vamos a estar atentos sobre esto, preguntarle a cada una de las ciudades cómo se encuentra con esta cuestión, ¿no? Si se abren más colegios y demás, ¿no? Sí, que vamos a estar repasando después lo que va a ser Villa Allende y Saldan. Y después vamos a tener que indagar un poquito más sobre el resto de las localidades para ver cómo queda conformado el escenario para ir a votar. 42 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, queda un montón de programas. Dentro de un rato también vamos a estar hablando con el precandidato Martín Gil también, que está visitando La Calera. Bueno, están en recorrida, van cerrando las campañas, ¿sí? Bueno, queremos tenerlos. La mayoría de los candidatos, creo que, y de los más importantes, van a pasar por acá por anexados. Nos metemos en canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas.